Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial de la Agricultura. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura celebra 90 años del maestro Jesús Sevillano. Ministerio Público lanza campaña Pedofilia es crimen. Feria de Barquisimeto se realizará del 14 al 18 de septiembre. Gobierno bolivariano y sector productivo crean Comisión Técnica de Exportación. Fallece la reina británica Isabel II a los 96 años. Presidente Maduro se reúne con el ministro de Turismo de Colombia. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, celebró este jueves los 90 años del maestro Jesús Sevillano, con una gran serenata que le fue llevada hasta su hogar. La información fue difundida por las redes del titular de Cultura, en la que se encuentra un video de la celebración, donde gran parte de la familia de Sevillano se encontraba presente. Celebrando el Día de la Virgen del Valle, 8 de septiembre, sino la bendición de contar entre los venezolanos y las venezolanas a Jesús Sevillano, quien está cumpliendo hoy 90 años. ¿Cómo te sientes, Jesús? Con un cañón, sí me gusta. Y vamos a tener el privilegio de escuchar cantar a Jesús Sevillano y a estos muchachos de la música venezolana. La concha dice en el mar, yo más tengo una riqueza, una prenda de belleza, con un río natural. Yo algo más que el coral, que el romance, que el rubí, yo no me cambio por ti. En la celebración, además, estuvieron presentes varios cultores que hicieron de los 90 años del maestro Jesús Sevillano toda una celebración. El día de ayer, el compositor principal, cantante y bajista de la emblemática banda argentina, Enanitos Verdes, Horacio Eduardo Marciano Cantero, falleció a los 62 años en su Mendoza natal. El músico falleció en la clínica de Cuyo de la ciudad argentina, en la que estaba ingresado desde finales de agosto por un cuadro de insuficiencia renal. Hasta la fecha ya había sido sometido a una intervención. Enanitos Verdes ofreció su último concierto con Cantero el 14 de agosto en Orlando, Estados Unidos. Marciano estuvo al frente de la banda, una de las más emblemáticas de Argentina y enormemente reconocida en América Latina desde que la formara en 1979 junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. a propósito del aniversario 212 de la Independencia de México, a celebrarse el próximo 16 de septiembre, la Fundación Cinemateca Nacional y la Embajada de México en Venezuela realizan un ciclo de cine mexicano contemporáneo que culminará el próximo 15 de septiembre. La presentación del ciclo de cine mexicano contemporáneo, iniciada el pasado 13 de septiembre, fue realizada por la jefa de la misión adjunta de la Embajada de México en Venezuela, Elieta González Hernández, en representación del embajador Leopoldo de Gives de la Cruz y el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia. González Hernández destacó que la muestra está constituida por 28 títulos divididos en dos bloques, uno para adultos previsto de lunes a viernes y otro para toda la familia programado los fines de semana. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció a través de su cuenta de Twitter la apertura conjunta de las fronteras de Colombia y Venezuela. Asimismo, anunció la activación de los vuelos Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá. Estas acciones forman parte del intercambio y cooperación que el mandatario nacional busca consolidar con el nuevo gobierno colombiano. Por otro lado, el jefe de Estado comunicó a través de la misma red social que septiembre, octubre, noviembre y diciembre serán los meses de consolidación de la patria. Somos noticia. Este jueves, en rueda de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance de la campaña Pedofilia es Crimen, en la que resalta la participación de 1.987 personas. Yo quiero destacar que esta campaña ha contado hasta la fecha con 8 actividades, un balance que quiero demostrar aquí, realizados en los estados Lara, Portuguesa, Cojedes, Miranda, La Guaira, Guárico y obviamente en el Distrito Capital. Con una participación, vean ustedes, a pesar de que todavía no han empezado las clases, de 1.987 personas, que incluye a docentes, personal directivo y administrativo de los centros educativos, defensores y defensoras de los niños, niñas y adolescentes, consejeros y consejeras de protección, funcionarios y funcionarias policiales, entre otros. Asimismo, el titular del Ministerio Público señaló que para el inicio del año escolar se tiene previsto realizar junto al Ministerio de Educación actividades formativas dirigidas a los representantes y personal administrativo. Es importante señalar que para el inicio del periodo escolar, tanto la campaña La Droga Destruye Tu Familia como Pedofilia es Crimen, quiero vincularlas, ¿verdad? Se tiene previsto realizar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con quien ya hemos hecho las coordinaciones respectivas, en 255 centros educativos del país, actividades formativas dirigidas a las y los docentes, padres, madres, representantes de personal administrativo y obrero, así como estudiantes, con un aproximado de 20.400 participantes. Este jueves, el embajador de Venezuela en la UNESCO, Rodolfo Pérez, recorrió la Universidad Central de Venezuela, específicamente la Facultad de Ingeniería, y constató los avances de la subcomisión encargada de la recuperación integral de los espacios de la Casa que Vence las Sombras. Por su parte, la integrante de la Comisión Presidencial para el Rescate de la UCB, Jacqueline Faría, señaló que por instrucciones del presidente, la tarea era embellecer las instalaciones de la Casa de Estudios. Profesor Rodolfo, quien ha escuchado de viva voz de toda la subcomisión de infraestructura los avances en la recuperación de este patrimonio de la humanidad. la Universidad Central de Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha dado instrucciones de recuperarla toda, de embellecerla toda, y es así como esta subcomisión, conformada por profesionales de altísima calidad, con muchísimo compromiso patrio y amor por la Universidad Central de Venezuela, nos hemos dedicado a recuperarla. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la UNESCO, Rodulfo Pérez, también ofreció unas palabras al respecto. La determinación de nuestro gobierno de trabajar por salir adelante frente a las dificultades, a todo este conjunto de agresiones que hemos tenido, que en cualquier otra circunstancia nos hubiese puesto en la terrible situación de tener que estar cerrando escuelas, preescolares, liceos o universidades. Efectivamente, ha habido un conjunto de situaciones que han dificultado el desarrollo normal en condiciones de normalidad. No estamos en condiciones de normalidad. Y lo que acabamos de ver del trabajo extraordinario que ha venido desarrollando la Comisión Presidencial para la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, alguien pudiera decir que es un milagro, pero creo que no lo es. Creo que efectivamente, en primer lugar, es el producto de una política coherente de defensa de los derechos del pueblo. Regionales. La Feria de Barquisimeto se estará llevando a cabo del 14 al 18 de septiembre del presente año. Rosmary González, presidenta de la Fundación del Niño de Iribarren, ofreció detalles sobre el evento y sus actividades. Esta Feria de Barquisimeto sea tradicional, y bueno, lo tradicional, como ustedes saben, Barquisimeto se considera como la capital musical, y queremos que todos recalquen esta actividad muy importante que se va a realizar en el anfiteatro Don Pío Alvarado, espacio ya recuperado por nuestro alcalde Lijonás Reyes Flores, y va a contar con el siguiente... con las siguientes actividades. El miércoles 14 vamos a tener el desfile de las reinas desde el Cardenalito hasta el complejo ferial. El día jueves 15 de septiembre vamos a tener el encuentro folclórico Guaro de Pura Cepa. Allí vamos a tener 10 agrupaciones de tamunangue, golpe y baile tradicional. El día jueves 15 de septiembre vamos a tener el encuentro de danzas, que se va a llamar Náguara Barquisimeto, y allí vamos a tener categoría libre. Vamos a tener nacionalista, contemporáneo, ballet, jazz y ritmo latino. Así que usted nos puede acompañar en el anfiteatro Don Pío Alvarado. González también destacó el talento que llenará la feria, representado por los niños, niñas y adolescentes de Iribarren. Con el hashtag Ser Guaro Me Encanta, el evento también albergará al Festival Urbano Baile Crepuscular, a celebrarse el viernes 16 de septiembre, y que contará con 15 agrupaciones de baile urbano. Son las 12 y 18 minutos. La Gran Misión Vivienda Venezuela realizó la entrega de soluciones habitacionales a 20 familias del urbanismo Los Ángeles, en el estado Anzoátegui. En el acto de entrega, las familias agradecieron al presidente de la República, Nicolás Maduro, al titular de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, y a los voceros del Poder Popular de la comunidad. La habitante Mariana Mendoza recibió las llaves y el documento de propiedad de su vivienda y expresó sus agradecimientos por su vivienda, que cuenta con todos los servicios. Por su parte, la beneficiada Sheila Puerta precisó que fue la revolución la que le dio una oportunidad de tener una vivienda. Economía. Desde el Centro Internacional de Inversión Productiva, los representantes de cámaras y asociaciones dijeron presente para trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y ejecutar estrategias que impulsen el desarrollo económico del país. En en una reunión con el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johan Álvarez Márquez, se dio a conocer la creación de una comisión técnica de exportación que se encargará de revisar y presentar ante el Ejecutivo Nacional asuntos importantes relacionados con el proceso de exportación. Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales de la Industria Química, afiliados a Fede Industria, Rafael Sarcina, manifestó que Venezuela tiene una alta capacidad de producción y exportación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. La Asamblea Nacional propuso la creación de un órgano rector para establecer las orientaciones, lineamientos y asesorías con respecto a la armonización tributaria, con el apoyo de las instancias del Ejecutivo Nacional. En este momento pasamos a un pase en vivo con el Fiscal General de la República. Obviamente las investigaciones han continuado para buscar nuevos elementos de convicción, hallazgos que determinen la participación, la responsabilidad de otras personas, otros sujetos en este grotesco y brutal entramado delictivo y criminal que prácticamente en su momento se convirtió por el desarrollo progresivo de cada una de las mismas. Nosotros hemos sumado hasta esta fecha, a partir de agosto del año 2017, que asumimos con honra esta responsabilidad de ser Fiscal General de la República y liderar el Ministerio Público, hemos sumado 25 tramas de corrupción investigadas, en marcha con procesos ya de condenados, imputados obviamente, acusados. Lamentablemente varios de estos sujetos, como el caso de Ramírez y sus secuaces, tienen órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición, alertas rojas, que hemos venido a través no solo de Interpol, sino con los países donde se encuentran viviendo como magnates, como reyes, luego de haber saqueado, robado a la industria petrolera, hemos insistido, hemos seguido realizando los trámites respectivos para que estas personas se pongan a derecho en la República Bolivariana de Venezuela ante la justicia venezolana. En tal sentido, queremos informar que producto de todo esto que he mencionado acá, hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic y por el caso de lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra. Son trámites que ya comenzamos, como ustedes saben, primero internamente ante los tribunales de la República, posteriormente eso llega al TCJ, ya, digamos, blindada la solicitud acá en lo interno, en nuestras instancias judiciales, opera pues lo que establece el derecho internacional. A través de nuestra Cancillería se comunica, en este caso, tanto de Ramírez como de Villalobos, a Italia y a España, que están en curso estas nuevas solicitudes de extradición ante la opinión pública conocida. En tal sentido, aparte de Ramírez, como dije, también hemos solicitado el inicio del proceso de extradición contra Nervi Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, por su implicación en el mismo caso. Igualmente, nos vamos a referir a nuevas revelaciones, nuevas confesiones que ha hecho este ciudadano Víctor Aular, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA. Quisiéramos detallar un poco para que la audiencia, el público que nos oye a esta hora del mediodía y nos está viendo, recordar que la semana pasada, tal como lo dije en esta introducción, se realizó la audiencia de presentación del ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, por su implicación en la trama de corrupción que hemos denominado Operación Atlántico. Recordamos que esta operación fraudulenta consistió en la simulación de un préstamo en bolívares a PDVSA, que luego fue pagado en dólares, con un daño a la República calculado en 4.850 millones de dólares, es decir, aproximadamente 5.000 millones de dólares. Tras la audiencia de presentación se realizó una audiencia de delación en la cual Aular detalló que Rafael Ramírez y Nerves Villalobos conspiraron para hacerlo firmar el contrato con la administradora Atlantic, a pesar de que el propio Aular les refirió que dicha operación violentaba las leyes venezolanas. En vista de las informaciones aportadas por Aular, hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa contra Rafael Ramírez por su implicación en este caso. Pero también quiero agregar que hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa por el caso del esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño en Andorra. Recordemos que Diego Salazar es primo de Rafael Ramírez Carreño y, como veremos más adelante, fue favorecido por este con contratos milmillonarios de seguros para PDVSA. Recordemos la tristemente célebre propina que dio este sujeto, Diego Salazar Carreño, en Europa a un mesonero. Imagínense ustedes, una propina de aproximadamente 100.000 euros. Calculemos entonces de lo que estamos hablando cuando en esta trama de Andorra aparece, aparte obviamente de Diego Salazar Carreño involucrado en esto repudiable y repugnante hecho, obviamente aparece Rafael Ramírez y parte de todo su entorno familiar. En tal sentido, yo quiero recordar también que contra Ramírez ya existe una solicitud de extradición por el caso del barco chatarra Petro Saudí Saturn. Incluso, aparte de yo lo he llamado el buque fantasma, aparte de eso, recordemos la plataforma que se hundió. En toda esa trama de corrupción, la República perdió aproximadamente 1.000 millones de dólares. Recordemos entonces en detalle que esa trama de Petro Saudí Saturn se trató del alquiler de un barco para la explotación de gas costa afuera por 7 años por un valor de más de 1.175 millones de dólares que se pagarían, vean esto, así el barco no trabajara. Así no trabajara el barco. Ramírez decidió que eso tenía que funcionar y pagarse, como en efecto ocurrió. Durante los 7 años del acuerdo, el barco estuvo, oigan bien, aproximadamente un 60% inoperativo. Fue contratado para la explotación de 18 yacimientos de gas, logrando solamente, adivinen qué, explotar 4 pozos. Es decir, fue un invento de este gran capo de la corrupción para simplemente lucrarse de esta milmillonaria suma, sin importarle el daño que le causaba al país. Contra Nervi Villalobos existe también una solicitud de extradición por su participación en el esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez en Andorra, tal como conoce la opinión pública. Esta gran organización criminal, tengo que recordar, habría blanqueado solo entre octubre del año 2011 y noviembre del año 2012 la cantidad de 1.347.339.972 euros. En relación a esta trama, está detenido Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño. Hay órdenes de aprehensión sobre esta trama, solicitudes a Interpol y sujetos que están en este momento siendo investigados bajo medidas cautelares. Quiero igualmente recordar que los informes de inteligencia advierten que esta organización criminal de carácter transnacional, sin duda, que lidera Ramírez, puede haberse blanqueado desde el año 2006 unos 4.200 millones de dólares. Solamente en tres tramas, si sumamos los casi 5.000 millones de dólares de la Operación Atlantic, más los 4.200 a que estoy haciendo referencia con este caso de Andorra, más el daño causado al patrimonio nacional con el tema del buque chatarra petrosaudí, esto solamente con estas tres tramas que estoy mencionando suman un daño patrimonial al país para que este grupo se enriqueciese como lo hizo en un aproximado de 12.000 millones de dólares solamente en tres tramas que he mencionado, para que ustedes calculen el daño criminal de alto calibre que estas personas le han hecho a la nación y que hoy es lo más repudiable en lo moral. Pretenden justificar, excusar estas acciones utilizando de manera, yo diría, inmoral, vergonzosa, inclusive para el pueblo de Venezuela, utilizando para excusar todo eso el nombre de nada más y nada menos que el comandante presidente Hugo Chávez. Algo realmente execrable. Utilizando, maquillando todas estas operaciones que se hicieron a la sombra, con total desparpajo, inclusive las de peor realea, en momentos en que el ciudadano presidente Hugo Chávez se encontraba entre el año 2011 y 2012 enfermo, luchando por recuperar su salud producto de un cáncer. Esos dos años fueron brutalmente, vamos a decirlo así, aprovechados por esta mafia para cometer todos los delitos que hemos... No solo ahora, recordemos, sino a partir del año 2017, 2018, 2019 y años subsiguientes, que hemos ido de manera progresiva teniendo los hallazgos de todas estas tramas brutales de corrupción contra el país. En este esquema de corrupción, quisiera recordar que a Villalobos se le asocia con 13 empresas fantasma que recibieron entre octubre del 2011, vean ustedes, octubre del 2011, en plena enfermedad del ciudadano presidente Hugo Chávez, y octubre del año 2012, la cantidad de aproximadamente 200 millones de euros. Pero bien interesante que, producto de esta investigación, de los interrogatorios que como fiscal general de la República, apoyado con nuestros fiscales nacionales anticorrupción, en presencia de defensa pública, etcétera, hemos ido adelantando durante todos estos días de manera directa, con obviamente nuevas revelaciones que no, me imagino, no van a ser las únicas. Y producto de estas nuevas revelaciones, en este caso concreto que vamos a presentar, un avance del mismo ocurrido en un interrogatorio que le realizamos a Víctor Aular el pasado día miércoles, anteayer, los elementos que él aporta y que implican a Rafael Ramírez en irregularidades y acciones lesivas contra la industria petrolera, él refiere de manera directa que todas fueron para beneficiar de manera irreversible a su entorno familiar y obviamente a sí mismo. Estos nuevos detalles los va a ampliar él en una nueva audiencia de delación que ya ha sido solicitada al tribunal competente, que se va a realizar el próximo lunes, ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo. Yo quiero destacar que esta sería la segunda audiencia de delación con prueba anticipada que realiza el ex vicepresidente de finanzas de la antigua PDVSA, Víctor Aular, porque ya realizó lo mismo, lo conducente, el pasado jueves ante dicho tribunal. No es solamente lo que él aporta y ha sido públicamente reseñado y será públicamente reseñado ahora, lo importante es que eso consta por escrito en el expediente respectivo ante el tribunal de la causa. En tal sentido, queremos destacar que él destaca allí la realización de licitaciones totalmente forjadas, arregladas, manipuladas para la entrega de contratos que favorecieron, entre otras empresas, revela él, a la italiana Eni en la faja petrolífera del Orinoco y en la explotación de gas costa afuera. En tal sentido, quiero destacar que en esa misma confesión que hace Aular, reveló que el cuñado de Rafael Ramírez, un sujeto llamado Baldo Sansó, tuvo una participación determinante en la preparación arreglada de licitaciones totalmente amañadas para favorecer a la empresa Eni, así como a otras empresas que él allí detalla y menciona. Quiero destacar que este cuñado de Baldos, de Rafael Ramírez, llamado Baldo Sansó, no tenía por qué hacerlo de ninguna manera, inclusive siendo su cuñado, mucho menos. Pero aparte, ni siquiera tenía un cargo dentro de PDVSA, él actuaba a la sombra, con todo el poder que le teledirigió este sujeto RR. En tal sentido, queremos destacar que, por lo que revela Aular, insiste, por lo que él vio cuando estuvo con ese entorno, tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Italia, este sujeto, Baldo Sansó, simple y llanamente operaba como el enlace directo en todas las tramas de corrupción que realizaba Ramírez, particularmente con las empresas transnacionales, con las petros de altísimo poder financiero. Entraba y salía de las oficinas de PDVSA, de las sedes de PDVSA, como Pedro por su casa. ¿Cómo se explica eso? De hecho, este señor Baldo Sansó está investigado también en una de estas, incluye su, la investigación de las 25 tramas a la que me he referido, lo incluye, lo incrimina, ya lo vamos a detallar posteriormente. Según Aular, él detalla ampliamente cómo Evaldo Sansó maneja en la actualidad inmensos recursos económicos para desde, no desde ahora, sino desde el mismo momento en que asumió Ramírez el poder omnímodo en PDVSA y en el Ministerio de Petróleo, es quien, Ramírez es el que lo utiliza a él para sufragar gastos mil millonarios de todo lo que implique la ocupación, no solamente, repito, de Ramírez, sino de todo su entorno, no solo en lo personal y familiar, sino él también dice para conspirar contra la República. Igualmente, destaco que hablar en su declaración también informó que en las contrataciones de seguros realizadas por PDVSA durante la presidencia de Ramírez se realizaron con empresas vinculadas nada más y nada menos que a su primo hermano Diego Salazar Carreño. Estas contrataciones se hicieron dañando la industria, pues le quitaron a empresas de prestigio y de solvencia internacional, o sea, imagínense, dejaron a un lado estas empresas de seguro de solvencia internacional para entregárselas a empresas locales, débiles, sin fondos, sin ningún tipo de apoyo financiero, sin capacidad para responder en caso de accidentes o pérdidas de activos. De hecho, él menciona que se reveló la podredumbre de esa empresa de seguro que favorecía Ramírez con su primo hermano cuando ocurrió el accidente de Amuay. No tuvo cómo asumir dicha empresa de seguro este lamentable suceso que ocurrió allí, y eso tuvo que pagarlo prácticamente de manera completa al Estado venezolano. Para justificar esta lesiva acción a los intereses de la nación, Ramírez se escudaba en que eran contratos aprobados, ordenado sí o sí por las más altas esferas del gobierno, cuestión que era absolutamente falsa. Cuando el alto gobierno conoció que estas empresas sin capacidad habían sido contratadas y se comenzó a investigar, se ordenó desmontar esta estafa y obviamente se instruyó que se contrataran empresas capacitadas. Aular pone como ejemplo de todo esto que he venido describiendo lo ocurrido en la explosión en la refinería de Amuay, que no fue cubierta por los seguros contratados por Ramírez con Diego Salazar, su primo hermano, generando graves pérdidas a la industria petrolera. En tal sentido, sin mayor detalle, quisiera por favor procediéramos a ver. Vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aular, detalla parte de esta trama que obviamente el próximo lunes se hará efectiva ante el Tribunal Cuarto de Control al que he mencionado en una nueva audiencia de delación. Adelante. Mi nombre es Víctor Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Hoy, 7 de septiembre de 2022, quiero ofrecer algunas declaraciones adicionales y de impresión a lo dicho en la audiencia de delación que tuve la semana pasada. Específicamente quiero referirme, en primer lugar, al caso de las contrataciones que se hicieron con la empresa italiana ENI, Ente Nazionale de Hidrocarburos. Es una empresa petrolera de Italia con la cual se celebraron varios contratos a través del Ministerio de Energía y Petróleo. Se le asignaron áreas para la explotación en los nuevos desarrollos de la Faja y en los desarrollos de gas costa afuera principalmente. Estos procesos eran manejados y controlados desde el Ministerio de Energía y Petróleo, cuyo ministro era Rafael Ramírez, y eran procesos que ya estaban predefinidos y amañados para favorecer a estas empresas. Había con esta empresa una preferencia especial, se le dieron contratos muy especiales, contratos muy importantes, y todas estas operaciones se hicieron con ya una adjudicación o una preferencia antes de que se hicieran las adjudicaciones. Era un dato relevante que las relaciones con el presidente de esta empresa italiana, Eni, eran manejadas por el señor Baldo Sansó, quien era cuñado del ministro Ramírez, o es cuñado del ministro Ramírez, y que sin ser funcionario de PDVSA ni del Ministerio de Energía y Petróleo, era el enlace con este señor, así como con otros presidentes de otras empresas transnacionales con las cuales se hicieron contratos de este tipo, como por ejemplo con Chevron, con Repsol. Siempre Baldo era quien así manejaba estas relaciones de enlace y era la persona de confianza del ministro Ramírez para manejar estas operaciones. Se tiene información que Baldo maneja también recursos financieros y con estos recursos cubre gastos y que tienen que ver con la manutención de Rafael Ramírez en Italia. Otro asunto al que quiero referirme tiene que ver con los contratos de las compañías de seguro. Estos contratos se manejaban con empresas vinculadas al señor Diego Salazar, quien es primo del exministro Rafael Ramírez. Estos contratos se adjudicaron de una forma que fue muy criticada dentro de PDVSA, porque se le quitaron los contratos a las grandes empresas de seguros, las empresas de los grandes bloques internacionales, que eran los que tenían capacidad financiera y patrimonial para manejar estos contratos, y se le dio a empresas locales que no tenían esa solvencia patrimonial para hacer frente a cualquier situación de reclamo por cualquier accidente o cualquier pérdida que sufrieran los activos de PDVSA. Esta situación fue muy criticada dentro de PDVSA. Personal de la industria, empleados, siempre iban a hablar conmigo a decirme que estaban preocupados por la forma como se manejaban esos contratos. En muchas ocasiones conversé sobre esto con el ministro Rafael Ramírez, y él siempre lo que me decía era que esos eran contratos que estaban autorizados por altos niveles del gobierno, y que esos contratos, como estaban autorizados, debían mantenerse. Esta conversación la tuve varias veces con él, porque el personal de la empresa siempre me lo hacía saber, estaban preocupados por eso, pero siempre la respuesta fue la misma, que eso estaba autorizado. Esta situación llegó un momento que escaló, y la información, cuando ya empezaron a abrirse algunas investigaciones, algunos altos funcionarios del gobierno manejaban ya esta información, me la hicieron saber también, y yo se la hice saber al ministro Ramírez. Y bueno, ya a ese momento, cuando se estaban empezando a hacer investigaciones, fue cuando se autorizó a que se descontaran todos estos contratos y se contrataran los seguros con otras empresas. Esto creó situaciones que fueron tal vez perjudiciales para la industria, como por ejemplo el caso del incendio de Hawái, donde hubo pérdidas muy altas y las compañías de seguros no cubrieron esas pérdidas. Esas pérdidas tuvo que asumirlas completamente PDVSA y por ende el Estado venezolano. Realmente reprochable, realmente inexcusable todo esto que está saliendo con detalle a flote, y que obviamente quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, no debieran sorprenderse, en tanto este Ministerio Público ha venido informando a partir del año 2017 de manera sucesiva de cómo todo este entramado delictivo y criminal liderado por Rafael Ramírez y sus socios y cómplices han sumado, repito, que nosotros tengamos procesado aproximadamente más de 150, entre 150 y 200 ex funcionarios de la gestión de Ramírez por nada más y nada menos que haber desfalcado, destruido, implosionado a la industria petrolera y causándole irreversibles daños patrimoniales a la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, quiero recordar que en vista de estas revelaciones, nosotros hemos adelantado orden de aprehensión contra Baldo Sansó. Y recordar que ya este señor Baldo Sansó tiene una orden de aprehensión por el caso Ingelec. Recuerden ese caso, que aquí lo mencionamos en su momento. Esta empresa española habría pagado un total de 2.7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Diego Salazar y Rafael Ramírez para obtener contratos. En este caso, también, vean ustedes, ¿no?, aparece solicitado Rafael Ramírez, su esposa Beatriz Daniela Sansó de Ramírez y Nervis Villalobos. A Baldo Sansó, Beatriz Sansó, Rafael Ramírez y Nervis Villalobos se les solicitará la extradición respectiva por este caso. Yo quiero destacar de manera reflexiva, ¿no?, ¿qué pasaría si un prófugo de la justicia italiana, que en Italia horadó, resquebrajó, destruyó la principal industria, en este caso petrolera, que tuviese Italia, para favorecer a su grupo familiar y a sus conspiraciones? Señal de escribiendo panfletos biliares que son teledirigidos por otro, porque Ramírez no tiene capacidad intelectual para escribir y hablar. Ustedes lo ven, pues, una persona que tartamudea, apenas dice 3-4 palabras y tiene que agarrar un papel, el papel se le cae, vuelve a hablar. ¿Cómo hacen este tipo de, vamos a decir así, bendecidos y afortunados que por golpes de suerte asumen un cargo sin historial de ningún tipo, sin estudio, sin formación? Y usted lo ve ante las cámaras nervioso, gritando, con teleprompter enfrente para poder decir sandeces incoherentes. Así son ellos. Pero imagínense entonces que, tal como lo hace este prófugo de la justicia venezolana allá en Roma, en su exilio dorado, lo hiciese un gran capo de la mafia italiana residiendo también en un exilio dorado en este país, en Venezuela, lanzando dicterios, ofensas al Estado venezolano, a la nación, burlándose del país, burlándose de la justicia. ¿Cómo se sentirían las autoridades judiciales y el Ejecutivo de Italia si eso pasara? Si un gran delincuente, un gran capo de la mafia y de la corrupción italiana hiciese lo mismo que hace Ramírez y su entorno allá en Italia, lo hiciera aquí. Lo que hace él allá en Roma y viajando por el mundo como le da la gana, como agente protegido que es, porque todos sabemos que es un agente protegido. porque es un traidor. Eso hay documentación de ello. Por Dios, hay documentación de ello. Pero yo hago esa reflexión. ¿Cómo se sentiría las autoridades judiciales y políticas de Italia si un capo de la mafia italiana corrupto que desfalcó de manera 1.000 millonaria en euros la economía italiana viviese en Venezuela, despotricando de Italia, de la República Italiana, de sus autoridades, escribiendo, diciendo vulgarmente pendejada, pero al margen de la ley? ¿Qué dijeran? ¿Cómo se sintieran? Eso es lo que está haciendo Ramírez en Italia. En vez de haber sido extraditado, a las solicitudes que hemos hecho, bueno, vamos a hacer nuevas solicitudes, a ver qué nos responde la República de Italia sobre todo esto que estamos aquí describiendo con pruebas, con testimonios, con confesiones, con rastros financieros. Yo creo que es una ofensa al derecho internacional. De seguro Venezuela, si ocurriese algo similar, que un prófugo de la justicia italiana se viniese a esconder aquí en Caracas o en cualquier lugar del país, de seguro Venezuela extraditase a Italia ese sujeto. En base a la cooperación que nos debemos como estados. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir confiando en que el derecho internacional tiene que respetarse y que la justicia, en este caso, debe prevalecer a presiones, a negociados por debajo de cuerda. Yo quiero recordar, para que tengan una idea, que Rafael Ramírez se encuentra investigado por el Ministerio Público en al menos 9 tramas de corrupción. El caso recién revelado de Operación Atlantic, el caso del buque Petrosaudí Saturn, el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, el caso Ingelec que ya describimos. Por estos 4 casos hemos solicitado la extradición, ya una entregada a la República de Italia y otras que ya están en trámite, como lo expliqué en esta rueda de prensa. Adicionalmente aparece en el caso de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. El caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA. El caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena, conocido como el terrible y oscuro caso Factor K, que manipuló 2 componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos, lo que pudo generar pérdidas aproximadas a 5.000 millones de dólares. Entre el año 2009 y septiembre del año 2007. De esa trama nosotros hablamos en una rueda de prensa que ustedes pueden buscar en archivos. El caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la empresa Plásticos Costa Oriental del Lago, por medio de la Corporación de Desarrollo Corpozulia. Y por último, el caso de solicitud de soborno a empresas para contratar con PDVSA. Igualmente, su socio en cada una de estas cosas repudiables que hemos descrito, Nervis Villalobos, aparece investigado por el Ministerio Público en al menos 4 tramas de corrupción. Operación Atlantic, caso Andorra, caso Ingelec, por los cuales se solicitó su extradición. Además aparece en el caso de pago de un soborno de 46 millones de euros por parte de la empresa de ingeniería española Duro Felguera para obtener un contrato de construcción de una planta eléctrica. Conclusión, ya para terminar, las revelaciones del expresidente, vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, confirman y reconfirman algo que hemos venido nosotros documentando. Estamos hablando de créanme que pudiera eso llegar a 300.000 folios si sumamos estas 25 tramas. Todas, si las sumamos todas, cada una, hay una sola que son 70.000 folios. Una sola, una. Calculemos entonces las 25 restantes, ¿cuánto sumaría eso? En documentación, en experticias técnicas, en diligencias que suponen inspecciones, que suponen entrevistas, que suponen audiencias de presentación, de delación, que suponen allanamientos, que suponen experticias forenses, que suponen rastros financieros, igualmente análisis telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tengamos claro entonces que literalmente Ramírez destruyó impunemente la industria petrolera, causándole un hondo y profundo daño a la economía venezolana, castigando al pueblo venezolano, para él gozar de ese exilio dorado con todo su entorno familiar, con toda su mafia, y vean ustedes, dejando en la estocada, dejando prácticamente en la total vulnerabilidad jurídica a quienes en su momento él conminó, obligó, sometió a que le blanquearan, le maquillaran todas estas trampas. En este caso me estoy refiriendo en concreto, para no hablar de otros, a Víctor Aular. Obviamente que dejó en la estocada a otros muchos más que están detenidos, que lo han señalado directamente a él. Dígame, nada más y nada menos, el trato brutal que le dio a los trabajadores de PDVSA. Increíble. Pero la justicia está marchando, está actuando. Y esperamos que, tal como lo hemos aquí descrito, tenga, en el caso particular de esta solicitud de extradición, la debida cooperación internacional que se merece el Estado y el pueblo de Venezuela. Quiero destacar que junto a todo este grupo de familiares siempre estaba la sombra de Nervo Villalobos, que incluso después de haber sido removido de su cargo en el Ministerio de Energía y Petróleo, siguió conspirando con Ramírez desde cualquier lugar del mundo. Por lo que, obviamente, esto que estamos aquí hoy describiendo es parte apenas de todo lo que aún queda por develar, por investigar, para restablecer, como lo hemos prometido, el orden, la justicia en este país, devolverle parte de esos activos robados al pueblo de Venezuela. Y estamos hablando de miles de millones de euros y de dólares ubicados en cuentas en el extranjero, con todo ese entramado que saben hacer los expertos de corrupción financiera. Esperamos que sean devueltos a nuestra patria para adelantar, como corresponde, grandes reformas sociales en favor de la nación venezolana. Muchas gracias. Y teniendo declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, nuevas revelaciones en esta trama de corrupción liderada por Rafael Ramírez, ha develado Víctor Aular, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, nuevas personas implicadas en este hecho. El Ministerio Público inicia un nuevo proceso, o solicita un nuevo proceso de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos por este delito. Ha informado el fiscal general, han sido 25 tramas de corrupción en marcha investigadas desde agosto del 2017 y casi 200 exfuncionarios implicados en el desfalco de PDVSA. Con esta información despedimos este contacto. Adelante. RNB Noticias, información de última hora. RNB Informativa, la señal que recorre la patria. Cojedes, San Carlos Tinaco, 88.9 FM, Tinaquillo, Tinaco, San Carlos, El Pao, El Baúl, 770 AM. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal de Radio Nacional de Venezuela. La 1:06. La mejor versión de mí no la conociste tú. Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora... La 1:10. Prende la radio, te tengo notición. Llegaron los más grandes con su nueva canción. Cuidado, les voy a contar cómo es mi vida y mi forma de actuar. Me gusta el baile, me gusta cantar. Quiero a mi gente y mi pueblo natal. Dominicano, que quieres tierra, recojo frutos del árbol mayor. Vivo rodeado de cosas tan bellas, mirando un campo sembrado de amor. Prende la radio, que tengo notición. Llegaron los más grandes. Dímelo, Sergio. La luz que alumbra es la que va adelante. Con paso firme yo me fui detrás, siempre admirando los grandes cantantes, con la esperanza de poder llegar. Dios, te agradezco lo que tú me has dado, el don divino de poder cantar. Me has dado todo lo que yo he deseado, amor del pueblo, no te pido más. Prende la radio, que tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción. Prende la radio, que tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción. ¡Bamba! ¡Y tú! Minutos. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Los

1:27. Dime que tienen tus besos de miel, que estremecen y excitan mi piel. Y estoy herido de amor prohibido, siento enloquecer. Dime que tiene tu cuerpo de sol, que me seduce, me induce al amor. Bello, sutil, delicado, me has embrujado el corazón. Veneno, amor dulce y veneno, acaricia mi alma y abraza mi ser, que tus besos enciendan mi piel. Veneno, amor dulce y veneno, La 1:31. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano.

Él tiene un burrito tan flaco y matado. Él tiene un burrito tan flaco y matado. Y un silloncito todo es baratao. Y un silloncito todo es baratao. Por el campesino vamos a llevar. Por el campesino vamos a llevar. El canto genuino a su amable hogar. El canto genuino a su amable hogar. El explotador llega con dulzura. El explotador llega con dulzura. Cuando el productor ya tiene verdura. Cuando el productor ya tiene verdura. Por el campesino vamos a llevar. Por el campesino vamos a llevar. El canto genuino a su amable hogar. El canto genuino a su amable hogar. Allá en el cercado el chino no vale. Allá en el cercado el chino no vale. Pero en el mercado le sacan los reales. Pero en el mercado le sacan los reales. Por el campesino vamos a llevar. Por el campesino vamos a llevar. El canto genuino a su amable hogar. El canto genuino a su amable hogar. Cuando el arepero despierta en el alba. Cuando el arepero despierta en el alba. Igual el obrero contempla su calma. Igual el obrero contempla su calma. Por el campesino vamos a llevar. Por el campesino vamos a llevar. El canto genuino a su amable hogar. El canto genuino a su amable hogar. Qué bueno se pasa la vida en el campo. Qué bueno se pasa la vida en el campo. Teniendo en la brasa a un jaguar santo. Teniendo en la brasa a un jaguar santo. Por el campesino vamos a llevar. Por el campesino vamos a llevar. El canto genuino a su amable hogar. El canto genuino a su amable hogar. Tiene al campesino el explotador. Tiene al campesino el explotador. Lo mismo que a un niño, pero sin valor. Lo mismo que a un niño, pero sin valor. Por el campesino vamos a llevar. Por el campesino vamos a llevar. El canto genuino a su amable hogar. El canto genuino a su amable hogar. La 1:40. A mí me gusta Elena por su caminar. Qué mujer tan bella la que vi pasar. Si a mí me gusta Elena por su caminar. Qué mujer tan bella la que vi pasar y fue Elena. Su piel, como a los muchachos les gusta la miel, me gusta su nombre y me gusta su piel, Elena. Solo pienso en ti. Me gusta Elena, como camina, cuenta cómo se vacila. Camina, camina, camina, Elena. Creo que en diciembre me puedo casar y aprovecho el tiempo y me voy a viajar. Creo que en diciembre me puedo casar y aprovecho el tiempo y me voy a viajar. Y ay mira, y ay mira, y cómo vacila. Me gusta el rubio morena y también Catiras. El grupo era G. Ataca la Cheo. Pacheco y Cheo se fregaron. Yo me llevo Elena. La 1:45. Y en pleno sabor de un trago, escucha en el sur del lago que viva mi San Benito. Con alborozo exquisito y en pleno sabor de un trago, escucha en el sur del lago que viva mi San Benito. La 1:48. La belleza del amor y la pasión. La escuchas por Alba Ciudad. Tambo Deep. ¡Ay! María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene duerme entre el escaparate. Cuando amanece furiosa con su marido pelea. Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea. María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías. Métete en el manicomio y se te quita esa manía. La 1:52. Corazón.